Disco Movida, llega al corazón de nuestras vidas. Un programa lleno de alegría y de ilusión, sentimiento y amor. Disco Movida, de 4 a 5 en esta sintonía, la 97.7. Seguir la voz de un latido y vivir con el compromiso de la ayuda y de la entrega. Vamos adelante con nuestro disco Movida. Vamos adelante con la entrevista prometida. Porque la estamos anunciando ya varios días. Porque continúan llegando mensajes. De hecho, otro mensaje nos dice: Serafín Zubiri me gusta, pero no solo como canta. También me gusta oírlo en entrevistas. Es buenísimo y guapísimo. Pues vamos a recibir ya a nuestros invitados, con mucha alegría y mucha emoción. Es la última entrevista de esta temporada y el destino tenía guardado que fuera con buenos amigos y con Serafín Zubiri, que a partir de esta entrevista espero también aplicarle el calificativo de buen amigo. Serafín Zubiri, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, hombre, espero que podamos calificar los dos. Utilizar esa palabra, que es la más bonita del diccionario, ¿no? La amistad es lo más grande. Que me gusta esto de que seamos los últimos, porque los últimos serán los primeros. Claro, ¿no? claro, qué maravilloso. Bien, también tenemos a un hombre de radio, pero es que es un hombre de escenarios. Tu disco eran 30 años en la música, Felipe Garpe, ¿no? 30 años. Detrás de un sueño era o algo ya así. Ya van para 31, ¿eh? Sí. Sí, vamos de camino. Bueno, Felipe Garpe, qué grato tenerte aquí. Que te tengo aquí porque ya no haces programa de radio, si no estarías en tu programa, ¿no? Así es, estamos de hecho, ya de vacaciones. Ha cogido las vacaciones hoy para venir aquí, o sea, el trabajo hasta ayer. No lo digas, que nos escuchan en Alginet también. Bueno, pues un saludo a los compañeros de Radio Alginet, y a todo Alginet, y bueno, y a todos los pueblos, ¿no? Porque imagino que eso también llegará. Sí, bueno, los pueblos colindantes también, y bueno, tú sabes que desde la primera vez que vine me enamoré de esta emisora y aquí estoy, fiel. Hombre, servidor. Es una de las más potentes de la Comunidad Valenciana, ¿no? La 97.7. Sí, mira, la radio que suena más cerca y llega más lejos. A mí siempre me han dicho que, bueno, la 97.7, con independencia de la cantidad, el número de oyentes, que siempre ha sido también importantísimo, si hubiera un ranking de, dice, a lo mejor no es la que más oyentes tiene, o sí, pero sí es la más querida, que eso es lo que... Ahí estamos. Eso es lo más grande, ser querido y ser popular, ¿no? Más que ser cantidad, famoso, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Yo he estado muchas veces en esta radio, ¿eh? Desde hace... Yo la primera entrevista que hice aquí, pues hará ya 23 años, por lo menos, en el año 91. Fíjate, cualquiera te ve ahora y piensa que tienes 23 también. Pues eso. Lo estábamos comentando, ¿no? Que es la primera vez que Serafín Zubiri viene a estas instalaciones, del polígono Vara de Quart. Y bueno, esperemos que no sea la última, por supuesto. Esperemos claro que no. Sí. Es la primera vez porque la última entrevista que hice yo en esta radio estabais todavía en el otro lado. Pero tampoco hace tanto tiempo, fue en el año 2010. Sí, justo cuando hicimos el cambio, pues cuando nos mudamos. Sí. Y también qué grato es tener en este programa a la gran Laia Benaches. ¿Cómo estás? Hola, Vicente, ¿qué tal? ¿Sabes? Buenas tardes. Que esta mañana estábamos recordando, bueno, y ha sido emocionante, un 31 de julio nos hemos puesto a cantar villancicos porque somos así por la mañana, sí, ¿no? Y bueno, tú estuviste en aquel programa de Nochebuena, vaya, el día de Nochebuena, con nosotros, sí, con un montón de cantantes valencianos. Yo fui una de las que cantó ese día, sí, la verdad que fue además muy grato y muy bonito de recordar, porque estuvimos aquí primero practicando a ver qué voces hacíamos, qué no hacíamos, qué villancico, y total, al final fue todo como muy improvisado y quedó genial. Genial. Es que eso escuchado el 31 de agosto con 30 grados es curioso, ¿no? Sí. Noche de paz. Pues así sonaba en Nochebuena, ¿eh? Gloria al Rey eterna. Sí. Qué curioso escuchar esto, oye. Vaya. Bueno, pues amigos, lo decíamos esta mañana, se trata de que Navidad sea todo el año, no solo cuando nos lo indica el, claro, el calendario o un centro comercial, ¿no? Esa es la clave. Y como, ¿no?, tú dices, también San Valentín todo el año, ¿verdad? Uh-huh. Efectivamente, también lo hemos dicho esta mañana. Serafín, podríamos hablar tanto de tu currículum, pero tú fíjate, a mí me gusta a veces destacar lo emocional, ¿no?, más que lo profesional. Sí, hombre, siempre es lo más grande, lo más importante, ¿no?, de la vida de una persona para mí, ¿no?, y es lo que nos hace únicos, ¿no? Uh-huh. Por eso me gustaría indicar, porque me apetece y porque yo soy así, que me emocioné sobremanera este sábado. Se casó, de hecho, mi hermana. Uh-huh. Y el baile que escogió con el que ya es su marido, el baile típico de los novios, sí, fue La Bella y la Bestia. O sea, no fue un vals, ni un tango, no, ni un pasodoble. La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Y entonces yo me emocionaba pensando en las vueltas que da la vida, ¿no? Yo digo, pues fíjate, y yo ya era consciente de que te iba a entrevistar, ¿no? Yo digo, fíjate qué importante es esto, ¿no? Pues sí, bueno, mira, esa es una de las canciones más bonitas que yo he podido cantar, ¿no? Y que más me ha dado, ¿no?, en toda mi trayectoria, ¿no? Fue en el año 92, cuando hicimos el tema central de la banda sonora de la peli de Disney, de La Bella y la Bestia, y realmente es una gran canción. Casualmente, yo, cuando la escuché por primera vez, era en versión inglesa, porque me tenía que aprender la melodía, y la escuché en la voz de Peebo Bryson y de Celine Dion, que todavía no era famosa, Celine Dion. Y ahí fue cuando yo descubrí a la gran Celine Dion, que es una de las mejores cantantes para mí que hay en este momento en el panorama mundial, ¿no? Y bueno, es una versión impresionante. Y yo aquí la grabé con una chica americana que se llama Michelle. Hace tiempo que no sé nada de ella, pero supongo que se seguirá llamando. Y nada, hicimos la versión española de La Bella y la Bestia, que además fue elegida como la mejor de Europa. Luego nos dieron un premio ahí en Disney, en París y todas esas cosas, ¿sí? Y hagamos valer su moraleja, ¿no?, que tiene plena vigencia. La belleza está en el interior. La belleza, ¿no?, está siempre, en el interior. Siempre. Efectivamente, y eso no pasará, ¿eh? Nunca. Eso estará siempre ya de alguna manera impregnado en nuestro ADN, ¿no? De como seres humanos, por lo menos así debe ser. Así debe ser. Laia, antes de empezar a hablar de los proyectos y los conciertos inminentes, además, que tenemos en nuestra querida tierra. Sí. Yo creo que te están sucediendo cosas maravillosas últimamente, ¿no? Como compartir escenario o entrevista con, sí, Serafín Zubiri y con Felipe Gante, por ejemplo, ¿no? Es como... ¿Te da vértigo? O como es un sueño. Sí. No, vértigo no, porque, a ver, yo soy muy respetuosa, pero no soy miedosa. Ajá. Es decir, a mí no me da miedo lo que venga por delante, pero sí que le tengo mucho respeto. Y el escenario, además, es un sitio donde hay que tener mucho respeto. Y compartirlo con Serafín, con su experiencia, con todo lo que estamos aprendiendo con él, e incluso, o sea, tanto Felipe como yo, los dos, creo que, al menos para mí, es un sueño hecho realidad totalmente, y estamos muy contentos de poder compartir este escenario con él. Y todos los que vengan y los que van a venir, por supuesto, que se harán muchos, seguro que sí. Pero además, a esto habría que añadir que además de que tenemos eso, que hemos hecho muy buena amistad, que ya somos un grupo de amigos, además de compañeros artísticos, pero hay que añadir que lo que nos ha unido es el mejor cantante que ha dado nuestro país, que es de aquí, de esta tierra, era de esta tierra, Nino Bravo. Y gracias a él, pues, nacieron canciones como Libre, o como América, o como Un beso y una flor, Te quiero, te quiero. Y esas canciones han perdurado y seguirán estando siempre en el inconsciente colectivo, ¿no? Porque ya son grandes éxitos y nosotros tenemos la inmensa suerte de poderlas recrear en un escenario, contando además, hace poco estuvimos en un, ¿recordáis? En Santurce, en la provincia de Vizcaya, hace 15 días. Fue impresionante, más de 8.000 personas allí, con un escenario fantástico. Y eso es lo que realmente nos da vida, ¿no? Es el revulsivo que necesitamos los artistas cada día para seguir adelante y para seguir creciendo, ¿no? Y aportando lo mejor de nosotros. De nuevo ha vuelto a surgir la emoción en este programa. Es como se dice, cuando se te pone todo de punta, cuando ha dicho Nino Bravo nos unió. Sí, sí. Fíjate, ¿eh? Es que es cierto. Nino Bravo es muy grande. Sigue siéndolo. Sigue siéndolo y lo será siempre, es un mito, ¿no? Pues yo imagino que ese proyecto, recordando a Nino Bravo, cuando tuvo que empezar a surgir, imagino, no sé si muchas veces surgen en unas servilletas de bar, empiezas a planear un proyecto, un sueño, oye, podríamos recordar a Nino Bravo con las bandas de música de los pueblos a donde vayamos, que como que eso le da más emotividad aún si cabe, ¿no? Porque ahí están los familiares de los músicos y claro. Se sienten orgullosos. Claro, implicas a mucha gente de la localidad y luego es original, o sea, nunca se había hecho algo así, entonces estás aportando una propuesta artística artística diferente, nueva, original, ¿no? Y Felipe, ¿cómo es interpretar las canciones de Nino Bravo con una banda de música? Bueno, pues eso... Un sonido de banda. Imagínate, hoy en día, acostumbrados a lo que es el playback, que es como se está actuando bien en salas de fiesta, al igual que en televisión, o de golpe de repente te ves 60, 80 o 100 músicos acompañándote, pendientes de ti, porque realmente el director es el que hace que ellos estén pendientes, pero es toda una cadena. Pues te sientes, no sé, una persona muy privilegiada. No hay forma, creo, humana de ni ninguna forma de describir la sensación que sientes después de tantos años, ¿no? En el mundillo este, y haber pasado pues épocas de orquesta, épocas pues de mucho música playback, pues de golpe de repente esto te llega, vamos, como una bendición. Una bendición, qué bonita la expresión. ¿Y cómo es esa bendición en Santurce? Con 8.000 personas. ¿Qué decir? ¿Es lo mismo que hacerlo en Valencia? No, yo creo, Serafín, recordar el día de Soria. Sí, en el año pasado también estuvimos en octubre, sí. Soria tuvimos unas 7.000 personas. Sí. Pero era algo diferente, ¿no? Aunque también se oía... A donde quiero llegar es que, evidentemente, estamos en Valencia. Nino Bravo es valenciano. Sí. Pero... A hielo Nino, de Manfred. Efectivamente, pero... Nino Bravo emociona igual en Santurce que en Soria, que en Huelva. Sí, y en Argentina y en donde sea, eso. Es a donde quiero llegar. Que lo más bonito también de todo esto, aparte de lo que ha dicho Felipe, el hecho de que tengas músicos detrás, que sean canciones de Nino Bravo, todo eso ya emociona de por sí. Pero es que encima estás fuera de Valencia y ves que todo el público que hay abajo, en la actuación en concreto de Santurci, le expliqué a Serafín, le dije, delante de todo el mundo, es decir, delante de las 8.000 personas, cogí el micrófono y le dije, vamos a ver, Serafín esto no lo puede ver y yo te lo tengo que explicar. Estábamos cantando Un beso y una flor y había 8.000 personas con los brazos en alto, moviéndose de un lado a otro, cantando Un beso y una flor con nosotros. Sí. Eso no hay otra forma o otro de poderlo vivir si no es con las canciones de Nino Bravo. Esto es muy emocionante, de verdad. Yo creo que esto que acabas de decir es un poco la explicación de por qué sois artistas. Porque ser artistas también implica, y esto pues Serafín, Felipe, que lleváis tantos años... Implica también su incertidumbre de saber si mañana vas a trabajar, si vas a estar contratado, no tener una estabilidad. Si van las cosas bien, van muy bien, pero a veces no van bien, ¿no? Pero sin embargo, ese momento que ha descrito Laia... Es único. La esencia pura y lo que realmente nos hace seguir vivos, ¿no? Y seguir pues confiando y luchando por cumplir nuestros objetivos. Esa incertidumbre es maravillosa al final. Es verdad, o sea, vale, que es... Yo he habido momentos de mi carrera profesional en los que me he tenido que incluso plantear dejar la música profesionalmente. Nunca la voy a dejar, eso es por supuesto. Pues porque ha habido momentos en los que no podía vivir de la música. Pero luego siempre surge algo, siempre hay algo que, mira, que al final hace que ya después de 30 años... Yo también tengo casi la misma edad que Felipe. Bueno, la misma, ¿no? La misma. De hecho, yo creo que sí. Pero mejor, me permites que me ría un poquito, ¿no? Te pasó solo desde abril a octubre. Pero tú cumples antes que yo. Yo soy del 20 de abril y tú eres del 31. Bueno, dentro del mismo año. Tú sabes que yo siempre te felicito antes. Sí, eso sí. Así que bueno, a ver, mayo, junio, julio, agosto. Son 6 meses, te paso 6 meses. Así es. 6 meses y 11 días. Bueno, pues aquí están nuestros amigos recordando a Nino Bravo con un espectáculo único. Es sus voces con... acompañadas de las bandas de música de las distintas localidades donde actúan, y además me consta, y esto es maravilloso, que tenéis el total respaldo, y por algo será, de la familia de Nino Bravo, ¿no? Por algo será, ¿no? Por supuesto, tenemos siempre a nuestro lado a María Amparo, a Eva, a Amparo, señora de Nino Bravo, y a su cuñado, o sea, al cuñado de Nino, que es Manu Martínez. Por supuesto, y cuando ellos pueden y estamos cerca, pues acuden a los conciertos y nos apoyan y nos sentimos muy respaldados. Yo recuerdo, pues no sé si fue hace un año o dos, fue un 1 de agosto, tal día como mañana, ¿sí? En el museo, ahí fue donde conocí por primera vez a Serafín. Lo que pasa es que sí, es muy difícil que él se acuerde de todos los que le presentan, ¿no? Porque todo el mundo quiere conocerle. Sí, sí, pero estuvimos ahí, que luego yo canté en el festival de Efectivamente. Nino Bravo también. Sí, y claro. Serafín, estabas con las hijas de Nino Bravo y llegaste a decir, para mí estar con ellas es como fuerte. Estar con él, ¿no? Algo así. Claro, exactamente, es muy fuerte, porque en realidad ellas son la prolongación de él, ¿no? En vida, ¿no? Y para mí era muy emocionante poder estar con ellas, sí, sí, sí. Vamos a escuchar a continuación Vamos Adelante. Y quiero que Serafín Zubiri nos explique qué significa esta canción en su trayectoria discográfica. Y después hablaremos de más proyectos, además en los que creo que a Laia le va a latir el corazón de una manera más especial, ¿no? Al ritmo de bolero incluso, creo. Pero vale. Serafín, Vamos Adelante siempre, ¿no? Siempre, siempre Vamos Adelante. Es el tema principal de mi último disco, que se editó hace año y medio. El disco es un disco solidario que se llama Por una causa justa. Hay 10 canciones dedicadas a 10 causas sociales diferentes, todas y cada una de ellas abordando una temática social compleja que de alguna manera, directa o indirecta, a todos nos afecta, y que conté, gracias al apoyo de todas las ONGs que representan esas causas, pues conté con un trabajo que yo creo que ha quedado muy digno, con una producción. Para mí es el mejor disco que yo he hecho en toda mi carrera profesional. Ahí queda eso. Y estoy muy orgulloso, y Vamos Adelante es la canción que representa pues un poco la esencia de todo lo que engloba el disco, y es un tema dedicado a los voluntarios, ¿no? Los voluntarios que para mí dignifican este mundo y que hacen que la condición humana pues sea mejor, ¿no? Gracias a ellos. Vamos adelante. Por seguir la voz de un latido y vivir con el compromiso de la ayuda y de la entrega. Y solidaridad con el reto de ser aire puro en las trincheras. Igualdad, comprensión, hermandad, convicción, libertad. Y a mirar hacia otro lado como tantas veces. Inquietud que despierta tantos como tú. Escribe. Cocinas Emilio, servicio al por mayor y al detalle. Recolectadas en los viveros número 4, 7, 8 y 17 del puerto de Valencia. Venta en las mejores pescaderías, mercados y restauración de Valencia. Las encontrarás también en las pescaderías del Corte Inglés e Hipercor. Clochinas Emilio, a orillas del Mediterráneo. No dudes en pedirlas, no te arrepentirás. Estamos en calle de la Reina número 231 y en el centro del Perello. Llámanos 680-68-73-84. Recuerda, sin clochinas no hay paraíso. Camina seguro por la ciudad. Si te mueves como peatón por la ciudad, hazlo sin distracciones. Cuando camines, no te distraigas con el móvil. Cruza por los pasos de peatones y respeta los semáforos. No lo olvides, todos somos peatones. Ayuntamiento de Valencia. Discomovida. Vamos adelante. Vamos adelante, continuamos con Discomovida, este penúltimo de la temporada con Serafín Zubir y Felipe Garpe y Laia Benaches. Ya hemos hablado del espectáculo Recordando a Nino Bravo, que, bueno, imagino que seguirá adelante también, ¿no? Seguimos. Vamos adelante con Recordando a Nino Bravo. Vamos mañana, de hecho, a Segovia, a hacerlo en una plaza de toros el sábado. Cantamos allí a tope de amor y lujo. Tenemos ensayo mañana a las 8 de la tarde, creo, mañana, ¿no? Con a las 9. Con la banda del Espinar. ¿Con un ensayo ya sale adelante el espectáculo? Sí. Ellos ya lo han trabajado, ¿eh? Claro. Hace ya cuántos meses que tienen los arreglos, la haya tres por lo menos, ¿no? O más. Sí, ellos por lo menos 3 meses ya tienen los arreglos. Claro, la banda de música de cada localidad, repetir. Exactamente, para que puedan ensayar. Bueno, y antes de dejar el tema de Recordando a Nino Bravo, sí que quiero decir que desde aquí quiero mandarle un saludo a José Balondo, que viene muchas veces también con nosotros, cierto, y hace cierto. El Recordando a Nino Bravo con nosotros. Gran cantante también, José Y ya que Balondo. No está en la entrevista, sí. Quiero mencionarlo y desde aquí mandarle un saludo. Hombre, pues yo también me sumo a ese saludo, porque además a José le conocí yo, pues no sé, hace 5 años. Él trabajaba en el espectáculo en un musical, que se hizo de Nino Bravo, el musical. Sí. Y ahí le conocí yo, y además es un chico que aparte de ser buena gente, que se le ve que es muy buena gente, canta muy bien, a mí me gusta mucho. O sea, yo, vamos, cuando no voy yo, seguro que suena mejor el espectáculo. Bueno, y yo me sumo también desde aquí, saludando y, como no. O sea, yo soy el sustituto de José Balondo. Cuando José no puede, pues entonces me llaman a mí. Fantástico. Un besazo para María Amparo, para Eva y para Manu también, claro, pues que claro. Sí, desde aquí, que seguro supuesto. Que están escuchándonos. Para toda la gran familia. Ahora es uno más en la familia. Sí, ahora es uno más, verdad. Además, un bomboncito, ¿eh? Sí, vaya que sí. Que se llama Luis Manuel, como su abuelo. Yayo. Abuelo, exactamente. ¿Eh? O sea, ¿ya ha nacido y todo? Sí. Hace dos semanas. Dos semanas. Que hace, sí. Efectivamente. Bueno. Pues le tengo que llamar a Eva, a ver si para felicitarla. Claro que sí. Felipe, recuerdo cuando me llamabas para darme esa noticia de que os quedabais con la gestión del Teatro Serrano de Gandía, que, bueno, tan activo ha estado, desde luego se ha notado, y de hecho hoy hacías una rueda de prensa, hoy de valoración, ¿no?, de los espectáculos que han pasado por allí, ¿no? Sí, pues la valoración de todo el año. Hombre, es que les ha ido bien porque lo estrenamos con Recordando a Nino Bravo. Correcto. Es cierto, fue el estreno, entonces a partir de ahí ya... Sí, fue el estreno, sí señor, para Fiestas de Gandía. Uh-huh. El día de septiembre, ¿a qué hora fue el día y la hora? 26 y 27 de septiembre. ¿Y a qué hora, Serafín? Pues a las 10:30 de la noche. Oye, es una enciclopedia. No, es alucinante lo de Serafín, porque ya cuando ha empezado con lo de Celine Dion y todo, o sea, es que lo tiene todo. Sí. Es como la Zubiripedia, ¿no? Sí, señor. Ostras, eso es muy bueno. De esto me voy a acordar, esto, Zubiripedia. Yo voy a patentar. Yo con mucho cariño a partir de ahora le llamaré Calculator. ¿Eh? Sí. Vaya. Bueno, pues enhorabuena por esa gestión y por todos esos espectáculos. Además, me consta que han pasado muchos artistas valencianos. Y más que van a pasar, muchos, y muchas cosas importantísimas, como son ballet ruso, como son óperas de Verdi, o sea, unas cosas. Estás cumpliendo el primer año y todavía quedan un montón, ¿no?, de años. Sí. Valencianos van a pasar mucho. Ahora, en cuanto Ángel Bellido saque el disco, lo vamos a presentar allí también, así que... Pues mira, qué maravillosa noticia que acabas de dar. Serafín, ¿me permites una pregunta de las mías? Sí. Los oyentes dicen, ya vamos con una fácil, de las suyas. Que sea fácil. Esta es de las mías. A ver. Yo, los oyentes ya saben la fascinación que tengo por Nueva York. Ajá. Que solo he pisado una vez en mi vida, fue en la luna de miel. Ah, y tú has corrido el maratón de Nueva York. Maratón de Nueva York, sí. Esa fascinación que yo puedo tener... Te puedo decir el día, que era también... y la temperatura que hacía. Seguro. El 12 de noviembre de 1995. Sí, pues hacía muchísimo frío, además. Hasta entonces, claro, ya han pasado, pues eso, casi 20 años, 19. Pero hasta entonces había sido la maratón más fría de toda la historia de cuántas se habían corrido. De entonces aquí, pues no lo sé. Pero era así, sí, estábamos bajo cero. Además te llevan allí muy pronto. A las 5 de la mañana estábamos ya allí esperando y la maratón empezaba a las 9. O sea, que hacía un frío tremendo. Pues, pero yo he corrido en Nueva York, sí, he corrido 42 kilómetros por Nueva York. Sí. Pues esa fascinación que tengo por Nueva York, que entiendo que todo el mundo también tiene, porque a mí me gusta y entiendo que a los demás también, yo la tengo principalmente por el cine... Por los rascacielos, por las persecuciones de coches de policía, por sus avenidas. Uh-huh. Y tú, Serafín, que no puedes ver Nueva York, también se llega a percibir que sí, estás en Nueva York. Perfectamente. Eso es ahí es donde quiero llegar yo. Nueva York huele a Nueva York. Oh. Entonces... es la respuesta que claro, querías. No, además que nosotros, aunque no vemos, pero sí vemos realmente. O sea, porque yo, entre que soy muy preguntón, muy curioso con lo que me van contando, de lo que la gente que va conmigo, pues me van transmitiendo, yo me hago una idea de dónde estoy, de cómo es. Sí, o sea, yo conozco Nueva York perfectamente. Y me gustaría volver, no he vuelto después, pero recuerdo que eso sí, que hacía mucho frío. Mira, y paradójicamente te va a sonar un poco raro lo que te voy a decir, pero uh-huh. Yo soy ciego, pero veo la luz, y me encanta la luz. Entonces, es una de las cosas que menos me gustó de Nueva York, que a las 3 de la tarde prácticamente ya no había luz en claro, la calle. Claro, era, claro. Era como, bueno, no las 3, igual he exagerado un poco, pero las 4, uh-huh. las 5 estaba de noche ya. Uh-huh. Y claro, era noviembre, ¿no? Pero sin embargo, también en contraste a eso, estaba ya pues con las luces de Navidad y todo eso, y realmente era maravilloso, ¿no? Y la vida que tiene esa ciudad, que está viva pues todos los minutos del día y los segundos, ¿no? Hay una ciudad importante también, como lo es Nueva York, para nosotros, y se llama Silla. Vaya. Sí. Qué bonito. Además, en Silla nos sentamos bien, nos sentimos bien. Claro. Bueno, la llave en H es de Silla. Sí, claro. Entiendo que actuar en Silla para ti siempre será un pelín más especial, ¿no? A ver, es como que tienes más responsabilidad porque parece que tienes como más ojos pendientes de ti, uh-huh. porque están todos ya desde hace tiempo mandándome WhatsApp, poniéndome por Facebook notitas y tal, oye, ¿qué tal día? Vamos a ir, vamos a cenar allí en la plaza porque vamos a verte, porque tal, y tú dices, madre mía, ya sé que es mi pueblo, ¿no? Pero va a haber muchísima gente que va a venir expresamente y bueno, no te puedes imaginar el revuelo de que esté Serafín, todos diciéndome, yo me voy a poder hacer una foto con él. Uh-huh. Pero sí, la verdad que cantar delante de la gente que quieres, amistades, amigos, familiares, vecinos, profesores del colegio de mi hija. Vaya. Sin duda que eso impacta mucho. Claro, no son sé muchas si me permites, cosas. Laia, porque al ir un poco de lo que estamos hablando, a mí me pasó algo parecido el año pasado. Precisamente cuando yo estrenaba el espectáculo Recordando a Nino Bravo, fue en mi tierra, en Pamplona, claro. en el Baluarte, que es el auditorio más importante de allí, con 1.800 personas. Bueno, eso es algo realmente, Felipe lo vivió sí, también. Sí, estuve allí también. Y eso es algo muy, muy bonito, ¿no? Y un poco supongo que es lo mismo que sientes tú. Sí. ¿Y esto cuándo va a pasar, Laia? Pues esto va a ocurrir el lunes que viene, día 4, a las 11 de la noche en la Plaza del Pueblo de Silla. A ver, apunten en sus agendas. Lunes, día 4 de agosto, 23 horas, Plaza de Silla. Espectáculo, además estreno mundial. Estreno mundial. Estreno mundial. Sí. Boleros sí. en concierto. Cambiamos boleros el chip. Mágicos. Olvidamos ahora Recordando a Nino Bravo, que forma parte de ellos, pero ahora sí. es... Boleros mágicos. Sí. ¿Puedo decir una última cosa claro. de Nino Bravo? Sí. Es que ahora que ha dicho Serafín lo de Pamplona, de Baluarte, yo me quedé tan impactado el día ese. Yo iba acompañado de Pere Molina, que es director de la Orquesta de Cámara de Valencia. Y fuimos los dos, mano a mano, yo en representación de la empresa Infinity Eventos y Producciones, y me acompañaba el otro chico, ¿no? Uh-huh. Y cuando vi ese día... A Serafín se las cantó todas él, ¿eh? Sí, sí. También hay que tener un par, ¿eh? Para cantárselas todas y al tonito que se las canta él también. Uh-huh. O sea, y cuando vi la respuesta de la gente gente que además, no sé si caben en aquel auditorio 800 o 1000 personas. Creo que tiene 1600. O 1600. Sí, sí, sí. El aforo son 1600 y estaba. Las entradas agotadas. Entonces yo comprendí que desde ese momento Serafín y Infinity iba a trabajar más que en la vida. Ah, qué bien, mira. Sí, no, no, ese y así ha sido, desde ese día. Y no, desde no ese parado. Día, ahí estamos, casi hermanos. Lo único que le molesta mucho de mí es que yo suelo llamar mucho por teléfono. Sí, es un poco pesado. Con el teléfono móvil está todo el día hablando por teléfono. Y me voy siempre a hablar por teléfono. No. Bueno, maravillosa anécdota. Vayamos a Boleros Mágicos este lunes 4 de agosto en Silla. Sí. Se va a estrenar. A ver, nosotros ya hemos hecho Boleros Mágicos, solo que se va a estrenar con Serafín Zubiri. Y en Perfecto. Silla, y en Silla no se ha hecho Es nunca. Decir, Felipe y yo ya hemos cantado este espectáculo de boleros, lo hemos cantado él y yo ya juntos en dos o tres ocasiones solamente, de momento. Eso es, pero en Silla no. No, en Silla no, por supuesto. En Silla y conmigo. Pero con Serafín mundial. Zubiri es la primera vez. Entonces sí, es estreno porque además se han adecuado las partituras a él, arreglos. Has dicho partituras, luego entiendo que también es con banda por de supuesto, música. Por supuesto, por supuesto, sí. Con banda de música, en este caso con la Orquesta Sinfónica y banda la Lírica de Silla. Wow. El formato viene a ser un dirigida poco... Dirigida por Andrés Valero, sí. Eso es, gran director además. Pedazo el formato vida. Viene a ser un poquito el mismo, ¿no? O sea, es nosotros cantando con banda de música. Lo que pasa es que en este caso, en vez de canciones de Nino Bravo, son boleros mágicos de siempre que todo el mundo conoce, ¿no? Pero el formato es un poco lo mismo, pero simplemente estamos abriendo más espectro de posibilidades, ¿no? A la hora de abordar distintos estilos musicales, ¿no? La siguiente pregunta se la hice a los tres hermanos de Café Quijano. Porque sabéis que ellos ahora se han ido al bolero. Bueno, a sus inicios, ¿no? A sus inicios, que era el bolero. A su origen. Así se llama el disco, Origen. Sí. Y no la supieron responder. Y también me dijeron, es que ni sabemos ni la queremos responder porque no es lo que nos preocupa del bolero. O sea, yo les dije, ¿sabríais decirme la definición de bolero? Joder. Y no la supieron hacer. Yo te puedo decir los orígenes. Porque el bolero la historia es que, del bolero, ¿no? La historia del bolero. El bolero es sentirlo y no preocuparte ni de lo que es. Algo claro. Así me vinieron a decir. A ver, yo en mi presentación sí que tengo una frase que dice, el bolero es música, sentimiento y razón. Claro. Pues sí. Podría ser lo más cercano a la definición de bolero, ¿no? Sí. Todo corazón. Todo corazón. Me gusta también, Felipe, mucho. Exacto. ¿Y qué boleros mágicos vamos a ver? ¿O tenemos que ir? Bueno, hombre. Tienes que venir, pero bueno, imagínate, pues yo qué sé, desde La Mentira, Solamente Una Vez, en fin, no sé. Conteo en la Distancia, La Barca, Tú me acostumbraste. Somos Novios. Nosotros. ¿Qué más? Sabor a mí. Perfidia. Luego también cantamos... El Reloj. Poner alguno desconocido. Cuando vuelva, ¿no? A tu lado, claro, cuando vuelva a tu lado. Es que bueno, son todos. Hay también todos. Alguna sorpresita para el que venga a verlo, ya lo verá, que hay algún tema que otro que se va a hacer sin banda y se va a tocar y cantar en directo con Serafín al piano y cantando los dos juntos. Vale. Hay tres temas ahí que vamos a cantar en directo solamente a piano y voz, y eso sí va a ser una sorpresa bonita. Seguro. Serafín al piano. Aparte, y el estreno del vestido de Laia. yo todavía no lo he visto. ¡Luna y una! Es verdad que son buenos amigos de la casa, como sabéis. Sí, sí. Serafín al piano y ahora Serafín a la guitarra. Hay que darle a todos. amigos, ¿cantáis algo en directo? No sé, a ver, ¿qué podríamos hacer? Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros, que desde que nos vimos... Se ha liado con la letra. Me la sé. Continuamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. ¿Quieres calidad? En A Bordo somos especialistas en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos calamar fino a 2,79 euros, muslitos de mar a 1,25 euros, surtido de pizzas a 1,89 euros. Ven a A Bordo, saldrás ganando. Come on. Come on. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Pues creo que nos acabáis de regalar uno de los momentos en los tres añitos de historia que tiene este programa. Pero me he acordado, ¿eh? De lo que sea. Es que claro, estoy con la guitarra. Te iba a decir que más mágicos. Sí. Porque ha sido puro directo con el olvido de la letra, pero que ha salido adelante la canción. Le estaba diciendo yo a Laia eso, que a mí me gusta esto. A mí me gusta la imperfección y me gustan los... Yo creo que no me he puesto ni rojo ni nada, ¿no? No, no. Bueno, ya os puedo... Al final se ve claro que claramente que estamos en directo, porque si no lo habríamos repetido. Pero no. Nosotros, ¿cómo es, Laia? Que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Ya está, ya me acuerdo. Exacto. ¿Ves? Ahora que estoy con la guitarra, que yo normalmente no toco nunca la guitarra. O sea, yo la enredo. La guitarra. De hecho, la ha traído la llave para que pudiéramos cantar algo, pero no, yo no toco la guitarra realmente. Bueno, pero entonces, la tocas bien. Bueno, para defender. Bueno, yo os puedo decir que los mensajes que están llegando son todos de admiración, de emoción, los pelos de punta, nos dicen los amigos. Bueno, pues esto no es nada para lo que pueden escuchar y ver el próximo lunes. Los oyentes, si se acercan así ya a las 11 de la noche, porque es un espectáculo mágico. O sea, es que nunca mejor utilizada esa palabra, ¿no? Boleros mágicos, ¿no? Los boleros que están ahí metidos en nuestra historia musical, ¿no? Y bueno, pues con la banda de Silla, que suena fantásticamente bien en esa plaza maravillosa, en ese pueblo, con esa gente, con esa temperatura que vamos a tener, sí, fantástica. Sí. Ya he negociado yo esto. ¡Ah! Y con Andrés Valero, que tampoco podríamos tener otro director mejor. Pues sin duda. Pues sin ha sido el broche en cuanto a entrevistas se refiere a esta temporada, que siempre vamos a recordar. Está sonando ya el adiós de Nino Bravo. Uh-huh. Es con la canción que siempre despedimos todos los días. ¿Podemos despedir nosotros con una canción de Nino Bravo? Por supuesto. ¿Cuál querés? Por favor. Los tres juntos, libre. Sí, venga, va. A ver. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Emocionado estoy. Gracias. Solo nos queda tiempo para decir adiós. Así que adiós, amigo Felipe Garpe. Gracias, Vicente. Un abrazo y hasta siempre. Gracias. Adiós, amiga Laia Benaches. Muchísimas gracias, Vicente, por tu hospitalidad. Estaba encantada de estar aquí otra vez contigo. Espero repetir, ¿eh? Y ahora gracias. Sí, con mucha alegría y mucho orgullo, digo adiós, amigo Serafín Zubiri. Pues adiós, ha sido un placer y nada, que ya somos amigos, ¿eh? Como hemos dicho al principio, y que a partir de ahora puedes contar conmigo siempre que quieras. Pues bueno, para llamarme de vez en cuando y hablar de música, la vida, ¿eh? Maravilloso. Claro, siempre, siempre. Será un éxito el lunes en Silla. Que os vaya bonito. Hasta gracias, siempre. Igualmente, hasta siempre. Y vosotros, amigos, no dejéis de sentir Valencia.